Don Harvey, el incendio de anoche deja varias familias damnificadas. ¿Cuál es el catastro de la información que manejan ustedes? Bueno, nosotros como municipio apenas tomamos conocimiento de esto en la madrugada. Dispusimos de personal municipal en el lugar de estos lamentables hechos. Concurrí personalmente con personal del Departamento Social de Operaciones para ver la magnitud de esto. Bueno, y lamentablemente nos enteramos, digamos, de que además de la tragedia propia del incendio, hubo pérdidas humanas, en este caso dos adultos y un menor de edad, cosa que lamentamos mucho, mucho. Y tomamos un contacto preliminar anoche con los afectados para ver si era necesario o no abrir en ese momento un albergue. De acuerdo a las conversaciones que tuvimos con cada una de las seis familias afectadas, porque en este caso son seis familias, no fue necesario, digamos, y hoy día en la mañana concurrimos nuevamente, digamos, ya para hacer un catastro más completo respecto a las necesidades que nosotros como municipio les podemos colaborar. En este momento tenemos personal del Departamento Social trabajando con cada una de las familias para ya poder hacer una entrega de las cosas más básicas dentro de la tarde. El número de afectados, como les señalé, fueron seis familias y que estaban compuesta en definitiva por 32 personas, de las cuales hay tres fallecidos. Así es que nosotros estamos en este momento prestando toda la colaboración para paliar en algo este lamentable suceso. Con respecto a esto mismo de las necesidades básicas, está obviamente lo habitacional. ¿Ustedes entregan alguna especie de soluciones básicas, vale decir, una media agua para ayudar? O sea, eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Porque la primera gran necesidad, digamos, es de abrigo, digamos, y aparentemente, como le explicaban, se van a ellos relocalizar por ahora en casa de familiares, vecinos. Después el otro tema es cómo podemos despejar, digamos, el sitio donde debería estar los escombros. Para eso, en este momento nosotros no tenemos facultades para poder ingresar a ello, producto de los fallecidos, digamos, y de la investigación que se están realizando por los organismos competente. Hemos tomado contacto con la Fiscalía y es probable que ya dentro de la tarde se pudiera eventualmente autorizar el ingreso al sitio del suceso para efectos de que con personal nuestro nosotros podamos hacer primeramente la remoción de escombros del lugar. Y tenemos personal también de la Oficina de la Vivienda y de la Dirección de Obras para emitir los certificados de inhabitabilidad correspondientes y conversaremos con las familias si requieren, digamos, una solución básica, que es lo que el municipio puede aportar en este caso, que son eventualmente no hay agua, porque la solución definitiva ya no es competencia nuestra, sino que es competencia del SERVI. Entiendo que ahí también el gobierno, digamos, a través de la gobernación provincial y el Servio están también analizando, digamos, de qué manera se puede llegar ya a una ayuda más concreta y definitiva para la familia. Don Jardí, ignoro esta parte, no sé si es jurisdicción de ustedes o no. Bomberos ayer tuvo dificultades con el tema de los grifos, situación que se repetió en algunos lugares de la ciudad especialmente, y lamentablemente esto se descubre con siniestros de este tipo. Bueno, no tengo conocimiento yo de esa información. Algo han tratado los vecinos acá. Así es que, de todas maneras, en esa materia nosotros vamos a realizar, digamos, las indagaciones pertinentes para ver de qué forma, digamos, esto eventualmente se puede solucionar ante otra eventualidad y ver, digamos, de qué manera podemos colaborar en lo mismo. Don Jardí, como siempre, agradecido la gentileza de respondernos el teléfono y responder nuestras dudas. Agradecido y que tenga buen día. Listo, muy agradecido, Cristian. Que estés muy bien.